Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dulces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. Dulces para el alma inquieta, bajo una luna de enero. Escuchar a un carretero cantar desde su carreta. Dulce sentir la coqueta brisa que besa la fuente. Dulce sentarse en el puente a ver las aguas pasar. Pero es más dulce escuchar la voz de un tiple doliente. Guantanamera, allá, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Santa tierra colombiana, que el Papa besara un día. Santa tierra colombiana, que el Papa besara un día. Correspondo a tu hidalguía con mi música cubana. Tierra hermosa y soberana de poetas y cantores. Recíbete, mil amores, el amor de este cantor, que hoy ensalza tu esplendor, Colombia, tierra de flores. Guantanamera.